Bienvenidos al episodio 206 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el tísico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? No tan mal, pero gracias. ¿Qué cuentas? Pues nada, aquí ya perdiendo la cuenta de la pandemia. Cuando de repente ves a ver sitios que estaban haciendo un conteo. Vamos a poner diario uno de estos para hacer durante la cuarentena. Y ves que habían hecho su lista. 100 novelas gráficas para leer durante la cuarentena y llegas a día 104. ¡Momento! ¡Eran 100! ¿Qué diablos? Entonces sí, creo que... Empieza desde el principio. Cuando... Beto, voy a retomar una antigua tradición. Perdón que te interrumpa. No sé si se escuchó. Voy a abrir una cerveza. No sé, Esteban, pero a estas alturas se dice que ya hay algunos escuchas que te quieren empezar a apodar la corcholata. ¿Corcholata? ¿Qué demonios es eso? Acabas de destapar una cerveza, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo le llaman allá a la tapita? Tapa. ¿Tapa? ¿Es una tapa X? Sí. ¿No importa el tipo de tapa una que sea? No, somos económicos con las palabras en Chile. Nada tiene un nombre específico si no lo necesita. Ok, acá corcholata es el nombre que se le daba a las tapas de cervezas y refrescos. Porque, pues, si piensas, ya ves que por dentro trae un empaque de plástico. Ok. Originalmente traían un pedazo de corcho. Entonces tu tapa, la tapa de tu botella, estaba hecha de corcho y lata. Por lo tanto, era una corcholata. Ahora, con las botellas desechables y las taparroscas, pues es algo que ha pasado de modo casi caído en desuso, pero pues todavía existen. Pero el apodo de la corcholata tiene una razón de ser. Porque básicamente solamente las encuentras en dos lugares. Ok. Pegadas a la botella o tiradas en el suelo. Hmm. Ok, entonces un corcholata sería un beodo que pasa tirado en el suelo por excesivo consumo de alcohol. No necesariamente en el suelo, porque puede estar pegado a la botella antes de caer al suelo. Ok. Bueno, no, les decimos tapas y son estas de... Creo que son de lata. No sé si son de lata o de acero. No sé si son Silverhawks, Beto. Pero eso... Esta semana apareció una promoción de cervezas de una marca que me gusta y aproveché de comprarme una caja de 24 botellas. Así que tengo botellitas para tomar. Ok. Ahora estoy tomando una Pils, que es... bueno, acá le decíamos Pilsener, que creo que es una marca de una cerveza que producía la variedad tipo Pilser o Pils, que es una cerveza rubia bastante suave, que me estoy tomando eso. Ok. Prosigue, Beto. ¿En qué estábamos? Perdón que te interrumpí, se me olvidó de qué estabas hablando. Me siento muy mal educado en estos momentos. Y no, pues estábamos hablando de lo mucho que se ha prolongado ya esto, que todo el mundo decía, sí, pues era cosa de pasar así un mes, unas semanas. Y ya cuando, dependiendo en qué parte del mundo, pues estás en cualquier cosa entre 3 y 5 meses, pues creo que no era tan rápido como muchos creían. No, para nada. Acá el estado de emergencia creo que se decretó el 16 de marzo. Es decir, llevamos 4, vamos para los 5 meses de estado de emergencia. Y en la zona donde vivo yo, la cuarentena empezó la última semana de abril. No, el 1 de mayo partió específicamente, el viernes 1 de mayo. Es decir, llevamos 3 meses y 1 semana de cuarentena. Acá nunca una cuarentena como tal decretada, nada más sí, hubo recomendaciones y sugerencias desde los últimos días de marzo, primeros de abril. Ok. Siento que hay una especie de predicador detrás tuyo que está hablando del fin del mundo con un megáfono. O vendiendo verduras, una de las dos cosas. No, de hecho está vendiendo tamales. Ah, ok. Pero tiene una forma muy extraña de hablar. Recuerdo que me tomó como 2 años después de que venía todos los días por las noches entender qué era lo que decía. Ok. Que ahora trae un megáfono de mejor calidad, ya se entiende, pero antes no entendías nada. Lo entendí alguna vez que me tocó encontrármelo a nivel de calle, no desde el departamento. Entonces ahí sí, con espacio abierto, pude entender qué era lo que decía. Pero sí, es un vendedor de tamales. Ok. Eso me faltó comer, tamales. Es que los tamales sí pueden ser una experiencia extrema. Pueden ser pesados para el estómago si no estás acostumbrado. Y también depende de en dónde los comas, porque varía mucho la calidad de unos a otros. Mira, cerca de donde me estaba hospedando había un restaurante que vendía tamales. Y pasé un día, pero estaba cerrado. No me acuerdo por qué andaba caminando por allá. Estaba como a 4 cuadras del departamento donde me estaba quedando. De la pieza del departamento donde me estaba quedando. Y creo que salí caminando a buscar algo. Y me encontré con un restaurante y dije, ¡ah! Tamales. Pero no, no pude comer. Ya. Acá existe algo bastante parecido que son las humitas. ¿Humitas? Sí, las humitas son bastante sencillo. Es una masa de choclo molido con cebolla frita que se cocina dentro de las hojas del choclo en agua caliente. Okay. Y eso acá generalmente, bueno, hay varias formas de comerla, pero lo típico es que se acompañe con ensalada a la chilena, es decir, lo vas mezclando que ensalada a la chilena es tomate con cebolla, o tomate con cebolla, ajo, limón, aceite y sal, dependiendo de cómo lo preparen. O también hay gente que se lo come con azúcar. Ya. A mí últimamente me gusta comerlo con, bueno, como que lo separo y una parte me la como de una forma y otra. Pero digamos que la mitad de la humita me la como con merquén, aceite de oliva y sal, y la otra mitad la mezclo con tomate. Ok. No, pues bueno, entonces sí es algo que no es tan parecido como crees entonces. Acá el tamal Ya. tradicional pues es preparado con maíz. Ya en muchos casos utiliza harina y no masa como tal. Pero el chiste es que llevan un relleno. Entonces lo más tradicional es que tienes los tamales verdes, que vienen rellenos de carne, que puede ser cerdo o pollo, con una salsa de chile verde. Están los de mole, que sucesivamente si es pollo con mole, lo que traen como relleno. Y están los de rajas con queso, que son rajas de chile verde con queso y a veces una salsa con jitomate. Están los de dulce, que esos generalmente traen como un añadido pasitas, traen algún colorante para distinguirlos. Entonces lo tradicional es que los... Todo sonaba bien hasta que dijiste pasas. Ya, ¿tú eres de esos que no les gustan las pasas? Necesitas la fibra, Esteban. Soy de los que le gusta comer. No, me gustan las pasas, pero no en comida salada. Ah, no, pero O en no. comidas que mi cerebro piensa que debieran ser Ese es saladas. el chiste, que ese tamal no es salado, porque realmente Por la eso. masa no tiene ningún No, sabor. creo que mi cerebro lo rechazaría. Ok. Entonces, ni hablarte de las variantes que hay donde les ponen cajeta y dulce de guayaba y cosas por el estilo, que ya son más especialidad, pero lo tradicional son No sé, yo creo que las probaría primero antes de descartarlas. lo tradicional son el Pero me verde. sonaba mucho más atractivo el tema de comer cerdo y rellenas de carne y pollo con mo. Todo eso sonaba bien. Sí, Rajas con eso queso. es lo normal. De hecho, hay mucha gente a la que no le gustan los tamales de dulce, así es de que en eso no eres el único. Pero lo tradicional son esos. Hay variaciones, hay lugares que ofrecen hasta más de 20 sabores, que ya es una exageración, pero los que en cualquier puesto de la calle, fuera del metro, o carritos o bicicletas que andan vendiéndolos, lo tradicional es que vas a encontrar ese de salsa verde, el de mole, el de rajas con queso y alguna variación de dulce. Eso es lo normal y con variaciones según el lugar en el que estés. Pero la tradición acá pues, es que lo acompañas con un atole, que es una bebida preparada también con harina de maíz. Es una bebida espesa y generalmente dulce. Está también el champurrado, que es una preparación hecha a base de chocolate y harina de maíz. Los atoles los hay en gran variedad de sabores, entonces ahí es la compañía tradicional para el tamal. Y la otra cosa que se acostumbra, al menos en la Ciudad de México, que sé que hay gente al interior del país que no le agrada la idea, es comértelos en una torta. Es decir, tomas un pan, lo abres y le pones adentro el tamal, generalmente acompañado de mayonesa. Es algo que mucha gente dice que no entiende cuál es el gusto de la gente de comer eso, pero la verdad es que lo piensas, si te comes una torta de tamal y te tomas un atole, consumiste una cantidad de harinas tales que traes carbohidratos para andar todo el día sin mayor problema. Tal vez más de un día. Es un power breakfast, desayuno de campeones tal cual. Yo creo que son más que un desayuno, Beto. ¿De qué estamos No, es hablando? que hay gente que sabe que no va a comer nada en toda la mañana, sino hasta las 2 o 3 de la tarde. Entonces es muy común que gente que sale hacia su trabajo a las 7 de la Una mañana suficiente excusa. pase y se compre su torta de tamal y su atole, porque es con lo que va a operar toda la mañana. Entonces la bomba de carbohidratos tiene una razón de ser. Y yo sé había un amigo que se había rehusado a probarlos porque él es de Sinaloa, donde los tamales son muy distintos. Y sí, cuando pruebas los tamales de allá, es la clase de cosa que te quieres comer sola y no ponerla dentro de un pan. Pero lo convencimos de que tenía que probarlo y fue justamente estaba él trabajando en una tienda de cómics y le tocaba estar a cargo del stand de la tienda durante una convención. Y iba a andar todo el día probablemente sin comer hasta que alguien se compadeciera y le llevara algo al stand. Así es de que antes de que se fuera, lo llevamos a comer una torta de tamal con su atole. Y básicamente la reacción fue de decir, sí, creo que con esto voy a tener para andar activo todo el día sin mayor problema. Y otro amigo que tenía también costumbres alimenticias muy, muy distintas a las de aquí, él creció en Nueva Orleans. Toda su infancia y adolescencia la pasó allá, regresó acá ya, ya de adulto. Él es de Yucatán, al sureste del país, y se mudó primero a Nueva Orleans de niño y luego ya de adulto llegó a la Ciudad de México. Él tenía unos hábitos alimenticios muy, muy distintos y también lo veía como que no entendía de qué se trataba. Y el día que lo probó, nada más, lo único que dijo, no sabemos si estaba drogado o si la comida le estaba haciendo efecto, solamente alcanzó a decir: hay una fiesta en mi estómago y todos están invitados. Mira, no son muy clásicos, o sea, a ver, no es realmente comida que te puedas preparar, comer en la calle, pero cosas así como para pasar el hambre y muy baratas que se hacen la gente a veces son, por ejemplo, pan frito con ajo. Y otras que hacen son churrascas. Las churrascas son, generalmente se hacen con, cuando vas a hacer pescado frito haces un batido que tiene huevo, harina, agua o cerveza, depende de cómo lo prepares, y entre otras cosas. Entonces, cuando te sobra un poco de ese batido, hay gente que hace un tipo de churrasca, porque hay otro, que es simplemente lo que le sobra del batido y que lo echan a freír. Y hay gente que agarra esas masas fritas de batido, las pone dentro de un pan y se las come. Okay. Es lo más parecido que se me ocurre, pero realmente no vas a encontrar un puesto en la calle que te venda eso. No, acá generalmente, digo, los tamales, lo usual es que los encuentras fuera de las estaciones del metro, el puesto con los tambos llenos de tamales y de atoles, la bolsa de pan por un lado, o que andan en la calle en estas bicicletas tipo triciclo que traen una jaula al frente, y ahí traen los tambos de tamales y del atole. Así es de que. Había una comida antigua, que bueno, todavía hay gente que la come, pero es antigua, que era el ulpo, que era la variante para niños de el vino tinto con harina tostada, que te daban, no recuerdo si eso tenía un nombre o no, pero te daban una caña, que es un tipo de vaso lleno de vino tinto con harina tostada. Y eso te lo servías, era como la comida de la tarde para los obreros. Y para los niños les daban eso, algo parecido que era leche con harina tostada, que es algo que nunca me gustó y nunca me pude comer. Eran estas cosas que se hacen como unas pelotas secas de harina cuando lo tratas, si no lo revuelves bien. Entonces te tragas eso y terminas tosiendo harina seca, así como estos chistes de comedia. Beto, creo que deberíamos empezar a hablar de cómics, no sé si te parece. Sí, creo que este intro se sintió más como si estuviera haciendo un episodio de Tierra Prima que el podcast regular. Sí, y justamente no pedimos preguntas esta semana para tratar de hablar de otras cosas. ¿Qué te parece si revisamos las noticias que tenemos de esta semana? Qué buena que no la comentamos la semana pasada, pero que ahora la podemos comentar un poco más. Estuvo bien no comentarla porque realmente era algo que solamente nos iba a dar para especular en base a algo que sospechábamos. Y ahora ya podemos decir que teníamos razón por dónde íbamos. Pero ya aquella vez hubiera sido relleno sin sentido. Sí, esto es el nombramiento de Jude Myers como el presidente, CEO, publisher en realidad eso, de IDW, que pocos meses después de que lo nombraran en su cargo, fue, o pocos días en realidad, fue suspendido. Esto así como, vamos a revisar esto porque recibimos información que no nos gustó. Y esto terminó con finalmente que fue despedido de la empresa. Un nombramiento ya hecho en forma muy reciente concluye con un despido, un paso en falso terrible para cualquier empresa. Sí, como que, ¿por qué decidiste checar no sé si llamarles acusaciones o los rumores acerca de la conducta de esta persona, los problemas que tenía, antes de darle el puesto? O sea, yo entiendo que a lo mejor les urgía llenar la plaza, porque aquí una nota que no comentamos, que creo que hubiera sido importante, sería mencionar que Chris Real, quien durante mucho tiempo fue editor en jefe, publisher, director creativo y no sé qué tantos cargos más llegó a tener en IDW, anunció que se iba de la compañía hace 2 o 3 semanas y pues era algo que mucha gente decía que iba a marcar una diferencia porque él es alguien que había hecho mucho por establecerlo, lo que hizo IDW en los últimos años. Se hablaba mucho de que él y Scott Dumbier probablemente son los responsables del éxito que tuvo la compañía, que ya mencionábamos que hay meses en los que incluso la puedes contar como la editorial número 4 en lo que a mercado directo se refiere, porque ya mencionamos que cada vez que hablamos de las dos grandes, pues estamos ignorando a las verdaderas dos grandes de la industria, pero pues resulta que IDW ya por momentos llega a vender más de lo que vende o desplaza Dark Horse. Así es de que pues se ha sido un crecimiento notable para una empresa relativamente joven y que él fue en buena parte responsable de ayudar a gestarla. Entonces cuando él se fue, pues se esperaba que hubiera ahí maniobras, tal vez tratar de jalar gente con experiencia de otras partes para ocupar las plazas. Y lo que hicieron fue que crearon un par de nuevos puestos y movieron algunas piezas, pusieron a esta persona, a Jod Myers, en el cargo principal y movieron a gente que trabajaba bajo las órdenes de Krial a posiciones nuevas donde se van a repartir funciones. Entonces, esto fue parte de lo mismo, ese reacomodo. Entonces, no sé si la premura, a lo mejor los tomó por sorpresa la decisión de Real de irse y querían ocupar las plazas lo más rápido posible, pero sí llama la atención que no hayas tenido un cuidado un poquito más claro a la hora de nombrar a la persona que iba a quedar como jefe, literalmente. Sin darle el seguimiento adecuado, ¿no? A sus antecedentes y relaciones dentro de la industria. Yo creo que la única posibilidad de que les haya pasado esto es que no hicieron ningún chequeo de Myers. Sí, es que ni siquiera Que el es. tipo llegó, les fue bien, cayó bien, agradó, les pareció competente y ante la necesidad de rellenar el puesto decidieron ponerlo a él. Sí, porque ni siquiera es como si fuera secreto mucho de sus problemas, ¿no? Porque resulta que él tuvo tiendas de cómics y básicamente los problemas con esta persona empezaron cuando cada vez que pasaba algún problema económico o lo que fuera, liquidaban la compañía y quien había sido su socio en esa empresa en particular salía a quejarse de que lo había robado, que lo había estafado. Y de repente, algunos meses después, se asociaba con alguien más y había otra cadena de tiendas de cómics y luego había puesto una distribuidora local y no sé qué tantos problemas tuvo y llegaron al punto en el que gente dentro del medio no quería lidiar con él en el área de ventas por estos antecedentes, porque hay gente en el medio que dice que les debe dinero y gente de editoriales, gente de tiendas, gente de distribuidoras, hay gente en Diamond que no lo quería y ahí fue donde realmente les hizo ruido, cuando la gente de Diamond dijo, oye, yo no quiero tener negocios con este tipo, como que es tu nuevo editor en jefe, director general. O sea, yo no quiero tener nada que ver con él. ¿Qué significa esto? ¿Ya no vamos a trabajar juntos o qué? Y a partir de ahí fue que decidieron que tal vez era momento de analizar a quién le estaban dando el trabajo. Mira, específicamente la anécdota, o más anécdota, el caso que leí yo fue que no recuerdo el nombre de las empresas, pero él primero fundó una comiquería y vendió la comiquería. Pero antes de entregarla, se llevó mucho del material que había comprado con esa comiquería. Recuerdo que era algo así como 120 mil dólares en material para venta. Y con eso abasteció una comiquería nueva que entregó. Y dejó a la empresa antigua con el cargo de pagar esos cómics. Y él básicamente los defraudó. Se robó esa mercadería y la vendió en otra tienda. Y dejó con problemas económicos a la tienda que había abierto originalmente. Y les entró a competir directamente con otra tienda que abasteció con el material que compró con el dinero de la otra empresa. Entonces, fue una movida bien turbia. No creo que no haya otra forma de describirla. Si es como la describen, fue bien malo lo que hizo. Sí, es como cuando Ron Perelman compró Marvel y luego utilizó el dinero de Marvel para pagar sus deudas de otras compañías, ¿no? Y fue lo que llevó a que Marvel quebrara en los años Creo 90. que es Perlmutter, No, no, no. no Perelman. Ron Perelman. Ok. Que mucha gente incluso lo confundía con el actor. Pero no, no es Perlman. Este es Perelman. Tiene una E más ahí. No, Perlmutter es cosa completamente aparte. No, esta persona es un ejecutivo que algún tiempo fue dueño de Avon, la marca de cosméticos, y él fue quien había comprado a Marvel en algún momento y fue quien la llevó a la quiebra porque usó los activos de la compañía para pagar las deudas que había contraído en otras empresas, que al parecer era algo que hacía muy, muy a menudo. Y como toda su compañía estaba en pasivos, pues él creía que tenía cierto valor y lo utilizaba como garantía para endeudarse, y luego compraba otra compañía y convertía la deuda anterior en deuda de la nueva compañía. Entonces quebraba las compañías y luego las vendía o las abandonaba. Pero pues sí, es esa clase de cosas y hacer maniobras para esconder que realmente no tienes los fondos, disfrazarlo, transferir la deuda a alguien más y cometer toda clase de fraudes y demás. Entonces esta persona, Jod Meyer, pues tiene un historial de haber hecho esta clase de maniobras turbias alrededor del cómic, y esa fue la razón que llevó a que hubiera gente que se quejara de tener que lidiar con él en su nuevo cargo dentro de IDW. Sí, específicamente en Diamond no lo querían ver. Sí, porque decían que había material que adquirió con una de estas tiendas que jamás pagó. Entonces, según esto, hubo por ahí hasta incluso demandas civiles, y todavía hay gente que piensa que le sigue debiendo dinero. Así que eso. Hay una entrevista muy chistosa que leí. Es chistosa en retrospectiva, no es chistosa en el momento, pero... Es chistosa porque tú no perdiste dinero. No. O sea, es chistosa en retrospectiva porque te habla... El tipo termina como un cínico, en la que Jod Meyer se está hablando de cómo se interesó en los cómics. Entonces decía que cuando él era muy niño se enteró de que los cómics se podían vender por bastante plata, bastante dinero, y que él tenía un cómic de Daredevil y se puso a mirar el... ¿cómo se llamaba esto donde aparecía el listado de cómics? O sea, de precios de los cómics. ¿El Overstreet? El Overstreet. Entonces encontró que uno de los cómics que él tenía valía $20. Entonces fue a su comiquería donde él compraba cómics y que sentía que era como su lugar seguro. Y le llevó el cómic al vendedor y le dijo: oye, mira, supe que este cómic vale $20, entonces te lo quería vender en $20. Y el dueño de la tienda le dijo: no, lo siento, mira, es cierto que ese cómic está avaluado en $20. Pero el cómic que tienes tú es una reimpresión, entonces esta no vale $20. Si quieres, te doy un cupón para que lo canjees por otro cómic. Entonces él, por no perder, por haber pedido que los papás, que el papá o la mamá lo llevara a la tienda, qué sé yo, fue, hizo el canje y se fue con el cómic con su mamá. Y después, no sé, una semana después volvió a la tienda de cómics y se dio cuenta que lo había estafado el dueño de la tienda de cómics, porque efectivamente el cómic que él tenía no había sido reimpreso, era el original y valía $20, y el tipo le dio un canje y lo estaba vendiendo por $20. Básicamente, un dueño de una tienda de cómics, según lo que él cuenta, estafó a un niño de 10 años con un cómic para ganar unos dólares más. Entonces, dice que se le cayó el mundo y que se deprimió, y fue la primera vez que entendió que la gente le hacía eso a otras personas. Como que conoció el mal a partir de esa experiencia que tuvo con Daredevil. Y que desde entonces hasta ahora, él tenía más copias de ese número de Daredevil que nadie. Y siempre que lo veía, lo compraba. Así que bueno, supongo que aprendió mal. Sí, es muy probable. Aprendió la lección incorrecta. Pero bueno. Ok, Beto, ¿qué otras noticias tenemos esta semana? Y la semana pasada tú mencionaste de pasadita, porque más que noticia fue como comentario nada más, lo que comentó Ed Brubaker. Primero la anécdota de que casi se muere y eso le sirvió como inspiración para escribir Pulp, su más reciente novela gráfica con Sean Phillips. Y esto fue algo que él comentó en su newsletter de aparición semirregular, donde además anunció que pensaban ambos trabajar en una serie de novelas gráficas, y de las cuales iban a publicar 3 el próximo año, ¿no? Que en realidad no es tan correcto, porque su intención es que la primera salga este diciembre, pero que el plan es que aparezcan 3 en un año. El caso es que aparentemente ese comentario que él hizo fue malinterpretado por muchos sitios, empezando por el Hollywood Reporter. Y una vez en el Hollywood Reporter, la mitad de los sitios especializados en cómics lo retomaron como nota. Bleeding Cool, Comic Book Resources, ComicBook.com, The Beat, etcétera. Todo el mundo lo recogió diciendo que estaban preparando una trilogía de novelas gráficas que partía en diciembre y todo se iba a publicar en el lapso de un año. Entonces el lunes salió Ed Brubaker a decir: momento, yo nunca dije que íbamos a hacer una trilogía de novelas gráficas. Dije que me siento más a gusto escribiendo mis historias como novelas gráficas en lugar de estar pensando en cómo romperlo en capítulos exactamente de 22 páginas. Y viendo cómo se van ajustando las miniseries. Entonces, el plan que le propuse a Sean fue hacer novelas gráficas y publicar las historias completas en bloques, como novela gráfica tal cual, en lugar de estar publicando miniseries de cómic. Esa es la parte uno. La parte dos, la idea con la que quería empezar con esto, que lleva por título Reckless, tengo ya las tramas tres de estas historias. Entonces el plan es que, para que la gente no diga que lo estamos alargando mucho, cada una de estas se va a publicar con ciertos intervalos, pero de forma que en el lapso de un año haya tres novelas gráficas. Pero yo no sé si van a ser 5, 10, 15 o 20 novelas gráficas de esta serie. No es una trilogía de novelas gráficas. Son las primeras tres novelas gráficas de una nueva serie de historias que creamos. Entonces, pues si hay más que otra cosa, pues es clarificar, ¿no? No se trata de una serie que se va a componer únicamente de tres historias publicadas en el lapso de un año, sino más bien es el empiezo de una nueva serie creada por Ed Brubaker y Sean Phillips, que se va a publicar en novelas gráficas, ya no en cómics sueltos, y que van a aparecer los tres primeros volúmenes entre diciembre de este año y diciembre del próximo. Después, nada más eso, como complementando un poquito la información de lo que había sido un comentario que él hizo medio al aire, y alguien por ahí en el Hollywood Reporter lo convirtió en una nota, dando algunos saltos lógicos sin tener toda la información, y provocó que se dieran un montón de noticias incorrectas por toda la parte de la internet que está dedicada al mundo del cómic, porque todo el mundo se fue al Hollywood Reporter como fuente en lugar de checar exactamente lo que había dicho Brubaker. Sí, que en realidad la frase que usó Brubaker no es que sea lo que publicó el Hollywood Reporter, pero no era tan difícil hacer el salto lógico, no es una, digamos, un ejercicio mal hecho del periodismo, simplemente un error. Eso fue todo. Ahora, lo otro es que él también decía que cada novela iba a ser independiente. Es todo dentro de una misma serie, pero no significa que tengas que leer todas las novelas gráficas. Así que me dio la impresión de que es un formato similar al de Criminal, Sí. pero en formato de novela gráfica. Sí, que ya dentro de Criminal ya se dio el caso, ¿no? De que All My Heroes Have Always Been Junkies es una historia que tiene relaciones con historias que han aparecido dentro de la serie regular de Criminal o con miniseries anteriores, pero se mantiene por su cuenta. Mientras que la otra novela gráfica que publicaron hace un par de años, Bad Weekend, es una versión extendida de un arco que apareció en dos números de la serie. Entonces, ya han jugado con esta idea de tener este mundo compartido donde pasan las cosas, que para quien no nunca haya entrado a Criminal, podríamos poner como únicamente tal vez más popular quizás lo que era Sin City, ¿no? Que son todas estas historias que tienen lugar Sí. en este mismo mundo, que comparten lugares, que comparten algunos personajes, pero son historias independientes. Así es como funciona Criminal. Si las lees todas, te crea un retrato mucho más detallado y profundo de lo que es este mundo del bajo mundo que han creado con esta serie. Y parece que esa va a ser la intención detrás de esto, ¿no? Tener historias que comparten mundo, a lo mejor algunos personajes, pero que cada una de ellas es una historia completa con un principio, desarrollo y un final, y que no necesariamente tienes que leerlas todas. Si te gusta una, probablemente te van a gustar las demás y querrás seguir toda la serie de novelas gráficas sin que esto implique que vayan serializadas o tengas que leerlas una detrás de otra. Exacto. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias. No sé si encontraste algo más. No, bueno, pues ya que a veces no le dedicamos tanto por aquí a cine y televisión, pero hemos hablado de repente de series de televisión y ahora, sobre todo en el encierro, los servicios de streaming son tus amigos y creo que es Sí. necesario, sí. Probablemente no viviríamos igual en el encierro si no tuviéramos acceso a tanto entretenimiento sin tener que salir de casa, ¿no? Pues algo que se No, si esperaba. esto hubiese pasado en el siglo XVI, Beto, yo creo que ya estaríamos medio locos. Eso no, Más todavía. esto no implica que no esté pasando de todas formas, pero algo que ayuda a minimizar los efectos es el tener acceso a entretenimiento desde casa, y ahí los servicios de streaming juegan un papel muy importante. Desde que se anunció la creación de Disney Plus, sabemos que iba a ser uno de los catálogos más atractivos por todo lo que implicaba en cuestión de contenidos que iba a tener. Se especuló mucho sobre cómo se iba a ofrecer este servicio fuera de los Estados Unidos. Después se fueron expandiendo a algunos otros territorios y nada más sabíamos que para América Latina lo estaban proyectando para 2020 sin decir exactamente cuándo. Entonces yo recuerdo que aquí lo dijimos, es que nos están diciendo 2020, puede ser diciembre de 2020 y sigue siendo 2020. Entonces hacernos ilusiones de que viene antes, pues sería exagerado y ya tenemos fecha al menos vaga, ¿no? Ya sabemos en qué mes porque el anuncio que se dio esta semana, que hubo una llamada de estas llamadas de conferencia que abren a la prensa. Solo hay 30 posibilidades, Beto. Solo hay 30 posibilidades. ¿Por qué 30? Porque esos son los días que... Bueno, en el caso de noviembre, sí, ese es el caso. Como decía, esta semana, y en una llamada en la que le dan una actualización a los accionistas de Disney sobre el estado de la compañía, uno de los anuncios que hizo el nuevo... El cargo es el CEO tal cual, ¿no? El quien se quedó en este puesto en lugar de Bob Iger, que es el otro Bob, como le llaman. Él dijo que el servicio va a debutar en Indonesia en el mes de septiembre y en América Latina en el mes de noviembre. Entonces, pues básicamente tardaron un año en traerlo para acá, porque si no mal recuerdo, fue por ahí del 10, 12 de noviembre que debutó el servicio. Y lo sabemos porque fue cuando debutó de Mandalorian, que creo que era lo que todos estábamos esperando y pensando por qué diablos no tenemos esto por acá. Nos obligaron a buscar la forma de ver esa serie por medios alternativos, pero ahora sí ya... A piratearla, Beto. Digámoslo, a piratearla. No sé si es piratearla. O descargar la versión pirata. Sí. Estamos usando un medio de distribución apócrifa, por decirlo de otra manera. Ok. El caso es que ya, finalmente en noviembre, quienes tuvieran cargo de conciencia acerca de esto, pues ya podrán legalizar la forma en la que ven Disney Plus. Habrá que ver también qué tanto se modifica el catálogo, porque habría que recordar que eso depende de los derechos que tienen algunas propiedades en particular, pero pues en teoría tendremos acceso a más o menos la calidad de material, ¿no? Es algo que tendrá que incluir probablemente todo el material de Marvel, el material de Pixar, el material de Star Wars, mucho de lo que adquirieron de Fox, excepto el que siga contractualmente obligado en alguna otra plataforma, y pues ya a partir de noviembre se dará esto. Y lo cual, pues, me imagino que pondrá felices a muchos, quizás a otros no tanto, porque empezarán a hacer cuentas qué hacer para acomodar otro servicio de streaming en su presupuesto, pero pues también habrá que ver con qué precio llega, ¿no? Porque por ahí decía, pues es que si lo convertimos, ya cuesta $9.99, son $10, serían, si sería el equivalente, pues sería un servicio más caro que los que ya tenemos, pero pues habría que recordar que es el mismo precio que tiene Netflix allá y acá se paga menos. Así es de que pues habrá que esperar anuncios más a detalle de ver cómo va a estar el asunto de las contrataciones y cómo va a funcionar. Pero pues básicamente esto fue parte de los anuncios, porque fue como diciendo, este año ha estado horrible, nos está yendo muy mal, nuestros parques han perdido en relación al año pasado un 60% de ingresos, nuestros ingresos en el cine han bajado 40% respecto al año pasado, y todo está muy mal, todo está a la baja, mayormente debido a la pandemia. Pero del lado de streaming crecimos un 6%. Entonces eso es bueno. Del lado en particular de Disney Plus, pues habría que apuntar que en el reporte mencionó que tienen 57.5 millones de suscriptores en el mundo. Y tomando en cuenta que ellos esperaban rebasar los 60 millones para su quinto año de operaciones, pues creo que haberlo hecho en 9 meses es algo que no está nada mal. Así es de que están felices con el servicio. Se va a seguir expandiendo, entonces... Es un éxito rotundo, diría yo. En septiembre se les vienen algunos millones más de usuarios al entrar al sudeste de Asia, y en noviembre pues entrará América Latina, lo que seguramente los ayudará a seguir impulsando esa cifra hacia arriba. Y dentro de los comentarios que hicieron por en la llamada, estaba viendo algunos de los reportes que han ido desglosando en diversos sitios, y hay cosas que llaman la atención, porque cuando estaba hablando de lo mal que les ha ido del lado de cine, decía, sí, bueno, es que... tenemos muchos problemas porque, por ejemplo, mucho del material que nos dejó Fox dejaron cosas mal planeadas, hubo cosas que ya no se trabajó hacia el final porque ya se estaba trabajando en cómo se iba a integrar la fusión de las compañías, y nos reportaron pérdidas de aproximadamente $140 millones, incluido el desastre que fue Dark Phoenix. Y sigues avanzando en el reporte y de repente dice, y pues sí, una de las razones por las caídas de nuestros ingresos en el cine es que ese año no tuvimos títulos importantes como Avengers Endgame, Aladdin o Dark Phoenix. Entonces, a ver, espérame. O sea, este es uno de los grandes fracasos que provocaron que tuvieras pérdidas del lado de Fox, pero también es uno de los grandes títulos del año pasado que no tuviste este año. Entonces no sé de repente cómo arman esos reportes, es un poquito extraño. Quizá. No, como que quizá. Tal vez hay un tema ahí de expectativas, tal vez. Por un lado generó ingresos, pero por otro lado gastaron más de lo que de lo que generó la serie, la Sí, película. vamos, esa película sola perdió Mira, alrededor de 100 millones. según Box Office Mojo, la película, el presupuesto fue de 200 millones de dólares. No, no sé en qué se lo gastaron, pero ese es el presupuesto. Y la recaudación global fue 252 millones, casi 252 millones y medio de dólares. Esto está compuesto por un espantoso 65 millones de dólares, 26,1% en doméstico, que sabemos que es el importante para las empresas, y 186,5% en el resto del mundo, que es el 73,9%. Generalmente, cuando estas proporciones están dominadas por la taquilla internacional, no les importa a los estudios, son pérdidas. Y es que ahí también habría que mencionar que cuando hablas de taquilla mundial, ahí hay un porcentaje que se queda en las distribuidoras, un porcentaje que pertenece a los cines, entonces de repente la cifra se ve muy grande, pero lo que le corresponde al estudio como tal, pues se genera como la tercera parte del gran total. Entonces, y en este caso dijiste que sumaban, ¿qué? ¿260 y tantos? Sí, 200 millones el costo, 252,4 la recaudación global. Es decir, que si tomamos ese estimado de que a nivel mundial, ya que le restas lo que le toca al resto de la cadena de distribución, más los gastos de promoción y demás, estamos hablando de que la película les resultó en un ingreso neto de unos 85, tal vez 90 millones, si nos vemos generosos, lo cual coincide con los estimados, porque antes de que se estrenara la película, decían que la película iba a producirle pérdidas de entre 100 y 120 millones al estudio. Entonces, pues sí, coinciden más o menos los números con Sí, ese porque estimado. generalmente hablan de que una película de estas características gasta su presupuesto dos veces, uno en hacer la película y después se duplican los gastos de promoción. Suponiendo que hayan sido conservadores los gastos de promoción y hayamos llegado a los 300, 350 millones de gastos, ya estás en 100 millones por encima de lo que recaudaste. Sí, se supone que esperan que tu recaudación al menos sea el doble de lo que fue el presupuesto para que el estudio pueda empezar a pensar que tuvo ganancias económicas. Entonces, cuando no se da eso, pues pasa esto. Ahí sí, dependiendo a quién le pregunte, te van a decir qué es eso. Necesitan recaudar entre el doble y el triple para que sea un negocio rentable. En este caso, pues no lo fue. No es la primera vez que les pasa algo así. Pero sí puede ser eso, que les produjo ingresos considerables, pero no los que corresponderían a la inversión que se tuvo al respecto. Entonces, sí, pues del lado de cine tenían ese problema, y eso se suma al que muchos de sus estrenos fuertes para este año no se pudieron estrenar. Ahí creo que el principal problema es el momento en el que golpeó la pandemia y donde se dieron los cierres, porque para fines prácticos la temporada fuerte para cine es lo que ellos llaman el verano, empieza en el mes de mayo y abarca por lo menos hasta agosto, ¿no? De mayo a agosto es cuando son los estrenos fuertes. En mayo ya no había cines abiertos prácticamente en ninguna parte del mundo. Estamos en agosto y apenas empiezan a reabrir en algunas partes de Europa y Asia, así es de que toda la temporada fuerte para los estrenos cinematográficos se pasó de largo. No hubo la posibilidad de que estas películas, que son las que se espera sean las taquillas fuertes, pudieran aportarle ingresos a los estudios, lo cual pues sí, evidentemente provocó esta caída. Y eso nos lleva a otra noticia que surgió de ahí, que es el hecho de cómo reacomodar los estrenos. Una de las películas que fueron las primeras afectadas fue Mulan, la versión live action, que no es tal cual una adaptación de la versión animada, más bien es tomar la leyenda de Mulan y hacer una película distinta, en la que al parecer iban a retomar algunas de las canciones que había en la versión animada y era el lazo que había entre ambas. Originalmente esa película se iba a estrenar en 2018, tuvieron problemas durante la grabación, la movieron para 2019, tras algunos otros momentos decían que lo mejor era dejarla para 2020 y el estreno estaba programado para el 27 de marzo, que fue más o menos una semana después de que se cerraron los cines en Estados Unidos, así es de que no se estrenó, pero es uno de esos casos curiosos en los que puedes encontrar reseñas porque la función de prensa se dio el 9 de marzo. Es decir, todavía había actividades masivas cuando hicieron la premier, pero ya estaban cerrados los cines para cuando se debe haber estrenado, entonces la película se tuvo que guardar y estaban tratando de hallarle un hueco viendo cómo la reprogramaban. Y en esta misma llamada a los inversionistas, pues se dio el aviso de que iba a estrenarse en cines en los lugares donde ya yo hubiera la posibilidad de abrirlos, la primera semana de septiembre, el 4 de septiembre. Es decir, en partes de Europa y Asia donde ya están operando los cines, se va a estrenar Mulan de forma normal. Y para los Estados Unidos, que realmente son muy pocas las ciudades que esperan tener cines operando para esa fecha, y además de esos pocos cines donde se va a exhibir, la van a lanzar dentro de Disney Plus, pero no como parte del catálogo general, sino dentro de algo que llamó un escalafón premium, que básicamente es como ponerle un pago por evento adicional al servicio, y la película va a tener un precio de $30 para quien quiera verla a partir del 4 de septiembre. ¿Qué te parece esa movida? Horrenda. ¿Horrenda por qué? O sea, lo más probable es que funcione, pero me da miedo porque esto significa que tal vez varias de estos estrenos, de estas películas, que en el fondo es la moda que impuso Netflix desde hace un par de años de preparar no solo series, sino que películas originales para su servicio de streaming, termine transformándose en un doble ingreso. O sea, tienes que, por un lado tienes que tener el servicio de streaming, por otro tienes que pagar un premium para acceder a las películas. Ahora, yo no lo voy a pagar, voy a esperar hasta que se estrene. Esto claramente está para gente que le interesa hacer ese gasto, que no soy yo. Pero me preocupa en términos generales de los costos estratosféricos que está empezando a tener esto, que es algo que anticipábamos cuando todas las empresas dijeron: uy, miren lo que gana Netflix, hagamos nuestro propio servicio de streaming. Y que ya lo estamos viendo. Esto probablemente va a explotar en un par de años, si es que no antes. Pero es insostenible, creo yo, a nivel de la población en general, de tener tantos servicios de streaming paralelo. Puede ser, pero aquí yo creo que habría que verlo también desde el lado del estudio, porque es una película que, por más que la muevas, la vas a empezar a encimar con los estrenos de otras películas que venían para meses adelante y que tienes que encontrarlos acomodo en el calendario. Entonces tenían que hallar el modo de liberarla de un modo que le representara ingresos, además. Entonces, el costo se escucha muy alto, pero escucha alto sobre todo por el tipo de cambio, ¿no? Lo oyes fuera de los Estados Unidos y son espantosos que te digan que en el caso de México serían alrededor de $700 para ver la película en tu casa. Entonces, sí suena algo estratosférico. Pero si tomas en cuenta que en Estados Unidos, dependiendo el lugar a donde vayas al cine, la entrada cuesta entre $15 y $20, en realidad no es tanto. Vamos, si una familia que tenga dos niños, si es el matrimonio de dos niños, y esas cuatro entradas probablemente iban a pagar $60, más lo que les lo gastaran en la gasolina del auto o el transporte para ir hasta el cine, más las palomitas, refrescos, golosinas, etcétera, que hubiesen consumido al ir. Entonces probablemente habrá familias que digan: ah, $30 y le doy a mis hijos la película, perfecto, ¿dónde firmo? Entonces yo creo que sí le va a ir bien por ese lado, pero por otro lado es el suficiente costo como para que mucha gente diga: no le entro, yo mejor me espero, porque 3 meses después la van a poner para que pagues, no sé, $6 o $7 y la veas como una renta de video on demand, o va a aparecer en algunos canales de cable o televisión de paga, o eventualmente a lo mejor en 4 o 5 meses la suman al catálogo abierto de Disney Plus. Entonces, creo que hay varios puntos ahí que intentaron cubrir con esto. Yo creo que el precio lo pusieron en un punto donde no sea tan alto como para que nadie lo quiera pagar, pero que sea lo bastante alto como para orientar a algunos, porque de ese modo tienen un ingreso de inicio que puede ser comparable a la taquilla que habrían tenido en los Estados Unidos. Para una película de 200 millones creo que es importante buscar formas de recuperar el dinero. Entonces yo creo que lo que van a vender de la película ese fin de semana de estreno, entre la taquilla que se dé en los lugares donde se estrene y lo que salga de ahí, va a ser una recaudación similar a lo que sería una taquilla decente. Tal vez no un trancazo de taquilla, pero sí una recaudación decente. Y además, permitiéndoles todavía tener acceso al mercado después de las rentas de video on demand, de la aparición del DVD o Blu-ray, de los contratos para ponerle en canales de cable, antes de que eventualmente llegue al catálogo del mismo Disney Plus, seguramente. Entonces creo que, mira, Beto, como si los 60 millones de personas que tienen contratado Disney Plus pagan $30 por Mulan, recaudarían $1.800 millones de dólares. Obvio, eso no va a pasar, pero digamos que el 10% serían ya prácticamente la inversión completa recuperada. Y yo creo que es a lo que le están apuntando, a que tengas una recaudación por ahí de los 300, 400 millones de dólares que te permita decir, ah, mira, esto fue el equivalente a mi taquilla. Y al mismo tiempo seguir teniendo abiertas las otras partes de la cadena de distribución. Ahora, la parte interesante de esto es que en la llamada hay dos o tres partes en donde el presidente de la compañía dice, esto es algo que vamos a hacer por esta única ocasión. Pero lo repite mucho. Así como que tratando de sobrar a alguien, que yo creo que lo que quería ahí era calmar un poquito a, sobre todo a los dueños de las cadenas de cine, ¿no? Que piensan, ok, creo que en este momento me acaban de decir que ya no soy parte esencial del negocio. Entonces, habría creo que por ahí un problema entre Universal y una de las cadenas, que esta cadena ya estaba amenazando con vetar todos los estrenos de Universal porque no les gustó una maniobra que hicieron por ahí con una de sus películas. Entonces, creo que aquí lo que Disney busca es justamente no hacer enojar a estos socios y mantener aún así sus ingresos. Ahí lo interesante del caso es, si siguen sin abrirse los cines en Estados Unidos y en otras partes del mundo, llegado noviembre, perdón, llegado octubre, ¿qué va a pasar con Black Widow? ¿Tú crees que si Black Widow no se puede estrenar en cines y le va bien a Mulan, no van a hacer lo mismo? Mira, Netflix, lo busqué recién en un artículo de, déjame ver la fecha, 24 de abril de 2020, señala que Netflix tiene un total de 183 millones de clientes, es decir, tres veces lo que tiene Disney. Si Netflix, por ejemplo, bueno, hagamos algo que no va a pasar, pero se asociara con Warner y empezara a producir contenido de películas de DC Comics y las hiciera bien y la gente las quisiera ver. Ahí ya me perdiste, Esteban. Ya una cosa es la suspensión de la incredulidad y otra que ya me pidas fantasear con seis variantes que no van a pasar. Ya, pero digamos que todo eso pasara y vendieran las películas a, no sé, $5. $5 por 100 millones de personas. Son 500 millones de dólares por película, prácticamente garantizado. O sea, no sé si esto va a pasar, pero empresas como esta podrían empezar a pensar, por un lado, ya no tengo que pensar en hacer un gasto tan grande en tener material exclusivo, porque no solo lo tengo que proporcionar dentro de mi plan básico para atraer suscriptores, sino que además se los puedo vender. Porque ese es el otro tema. Agregar suscriptores es el negocio de estos servicios, pero si empiezas a vender películas, tienes un doble negocio, vender las películas y agregar suscriptores. Entonces, no sé, creo que como consumistas somos débiles y nos vamos a empezar a asumir que así son las cosas y gastar mucho dinero en estos servicios. Mira, hay algo que es importante, es que es algo que no podía hacer con todos los productos, porque no todas las películas generan esa anticipación. En este caso creo que decidieron agarrar un punto intermedio para con qué hacer el experimento. Es una película lo suficientemente notoria como para generar interés, que atrae a un mercado familiar, que es lo que probablemente va a ser lo que les permita atraer a una buena cantidad de audiencia, pero no es la clase de película que todo el mundo está esperando con ansias. Yo por ahí en la semana que subí un poquito de esto, decía, imagínate que esto hubiera pasado hace un año. Si la pandemia hubiera sido el año pasado y no hubieses tenido estrenos entre marzo y agosto y te hubieran dicho, la única forma de que vas a Avengers Endgame es que pagues por ella, dime cuántos fans del MCU no lo habrían hecho. Yo creo que yo lo habría hecho, Beto. A eso me refiero, pero esto les hubiera generado un falso positivo. Hubieras dicho, ah, esto fue un trancazo, ya no hay que usar cines, todo lo vamos a extender así. Pero no puedes esperar que todas las películas generen el nivel de anticipación que generaba Avengers Endgame. Entonces, No, no por haces el supuesto que experimento no. con eso y no haces el experimento con una película X. Lo haces con una película que sabes que tiene un mercado cautivo importante, que genera cierta expectativa, pero no tan alta, y con eso ves realmente cómo está el nivel de las aguas. Entonces, ahí creo que es una maniobra bastante bien pensada. Yo creo que el punto de precio, incluso seguramente hicieron estudios de mercado, donde es un punto que sea caro para muchos que no estén dispuestos a pagarlo y vayan a esperar a las opciones más económicas que siempre hemos tenido disponibles, y es lo suficientemente accesible para que gente que iba a gastar más para verla en cines lo haga. Entonces, yo creo que hay mucho que se pensó detrás de todo esto y sería interesante ver qué resulta. Y yo insisto, es un mes antes del estreno de Black Widow. si no hay cines, no me extrañaría que lo repitan. A mí no Que me nosotros extrañaría, seguimos no me siendo. extrañaría para nada que lo repitan si le. Sí, ahorita dicen es de una sola vez, pero si no hay cines abiertos en octubre, van a decir, no es algo que queramos seguir haciendo, pero no tenemos otra forma. No tenemos alternativa. Nos está O lloviendo lo sacamos dólares. ¿Qué ahorita. podríamos hacer? Sí, porque aparte, aquí uno puede pensar, aquí Disney está viéndose muy avaricioso, están viendo cómo hacerse ricos y aprovechándose de la necesidad de entretenimiento de la gente, pero también hay que pensar la cantidad de gente que depende económicamente de Disney. O sea, si Disney no estrena las películas, no produce más películas porque sigue teniendo material para estrenar en cines cuando estos abran. Entonces, si no le pagas a guionistas, a la gente que trabaja en los estudios, a todo el staff de las películas, para hacer más películas, tienes a un chorral de personas que se quedan sin trabajo y sin ingresos. Entonces, hay un montón de variables en esto que seguramente esto va a cambiar mucho de cómo funcionan los esquemas de distribución, pero sí será interesante ver cifras una vez que esto pase, ¿no? Que será el mes entrante, pero será interesante, porque también algo que habíamos pensado por aquí, que todo el mundo parecía estar dependiendo de dónde ponían finalmente Tenet para su estreno, antes de decir por dónde iba el asunto, y te acuerdas que yo dije que probablemente lo de Tenet era necedad de ego de Christopher Nolan, ya está confirmado, Sí. está en su contrato. ¿En esa edad de ego de Christopher Nolan? Su contrato dice que la película se tiene que estrenar en cines, y no solo eso, tiene que tener un mínimo de pantallas IMAX en su estreno. Porque sus películas no son para verse en tu teléfono celular, en tu laptop o en tu pantalla de 60 pulgadas. No, tiene que ser una Beto, pantalla gigante. ¿hay alguien más que use las cámaras IMAX? Sí, hay varios. Hay películas en las que no lo usan para toda la película, filman algunas secuencias ahí, pero sí hay varias cosas que filman IMAX. Pero necesidad así de todo, lo va a hacer toda la película entera con cámaras IMAX, creo que Nolan es el único. Entonces su necesidad de que yo la filmé así y así quiero que la vean es un poquito como lo que pasó con... Ay, ¿qué película fue la del año pasado que tenía la resolución de 8K y 60 frames por segundo y que resulta que había dos cines en todo el mundo que la podían proyectar así? No, no tengo idea, Beto. Pero sí, aquí era cuestión de contratos, entonces finalmente Tenet pues va a aparecer en algunos territorios la última semana de agosto, en otros la primera de septiembre, misma de este estreno de Mulan, porque pues ya encontraron que si sí hay suficientes cines como para cumplir con las necesidades contractuales de lo que hay en el contrato, y ya seguramente después la pondrán en video on demand para ver cómo se estrena, mientras lo demás mucho sí se ha seguido moviendo, reprogramando cosas que de plano quitaron del calendario, ya esperando poder acomodarlas en algún momento de 2021. Pero sí se viene un cierre de año interesante para ver qué hacen muchos sobre todo los estudios grandes, porque probablemente películas más modestas, sí les conviene ya tratar de llegar a un acuerdo para vender sus derechos a Netflix o a Amazon o alguna de los servicios que hay en Estados Unidos que no hay por acá. En el caso de Warner, creo que ellos han hecho cosas muy raras porque HBO Max es un caos. Ahí sí no entiendo cómo funciona. Siguen teniendo cosas que son exclusivas de DC Universe. Ya quitaron películas que son suyas. Todo lo de Harry Potter creo que lo acaban de sacar de ahí para ponerlo en Peacock, que es la de NBC. Entonces no sé qué están haciendo por allá con los contratos, pero se viene un ajuste interesante en la forma de cómo se distribuye el cine en los próximos meses. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que podemos aportar a este preocupante debate para mí, por lo menos. Me preocupa el tema de las alzas de costo y me gustaría. Estos son los momentos en los que me gustaría que Disney comprara todo para que tuviese que pagar solamente un servicio de. Pero probablemente te sumarían el costo. En lugar de tener un servicio de streaming de $10, tendrías uno de 25 o $30. Sí, pero eso sigue siendo más barato que tener 5 o 10 servicios de $10. Sí. Yo lo extraño es que no haya forma de acceder a Shudder, por ejemplo, que se especializa en películas de horror. A mí me extraña que Hulu todavía no esté disponible en América Latina, por lo menos en Chile. Es que ahí son varios los estudios que se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Bueno, ya la mayoría es de Disney, entonces ya podrían por ahí empezar a maniobrar para sacarlo. Que por cierto, ¿te acuerdas que mencionamos hace semanas que había una serie de High Fidelity? Sí. Ya no la hay. Todavía no la veo. Ya no la hay. Solamente tendrás que ver una ¿Le fue temporada. mal? Y pues no sabemos, Hulu tampoco revela sus datos, pero anunciaron que no iba a haber segunda temporada y ya salió Zoe Kravitz a pintarlos de colores en redes sociales, acusándolos de falta de diversidad, de racistas, etcétera, etcétera. No sé. Habrá que ver si no la rescata algún otro servicio. Ok. Peto, ¿tenemos alguna pregunta antes de empezar nuestro comentario de cómics? Según yo, solamente hay una. No hicimos llamado. Queríamos hacer el experimento de ver si ya se habían acostumbrado a usar el hashtag o solamente respondían al llamado. Y todo apunta a que efectivamente solo responden al llamado, ¿verdad? Si no les decimos pregunten, no preguntan. Qué mal, qué mal. ¿Qué tenemos por ahí? Andrés Pastén, si algo agradecer esta cuarentena es haber tenido tiempo de leer Usagi Yojimbo Saga 1. Qué maravilla, pero me resulta muy difícil encontrar dónde venden los siguientes. ¿Algún dato certero? Lugares donde los Sí. consiga es fácil. A un precio razonable, accesible o justo, no. La razón, ya lo hemos comentado No. aquí, alguien más nos había preguntado al respecto, no recuerdo Diría, sí, quién diría que fue. hace unos 10 episodios que hablamos de esto, algo así. Sí, quizás menos, pero sí, hace unos meses alguien había preguntado, y justamente por esto mismo, que le había interesado entrarle a Usagi Yojimbo y se dio cuenta que no podía conseguir ya en formato físico estos tomos porque estaban agotados por todas partes. La razón es que Usagi Yojimbo cambió de editorial. Entonces esos tomos que publicaba Dark Horse, pues ya fueron suspendidos, ya no hay más y no los están reimprimiendo porque pues obviamente ya no tienen los derechos del personaje, no pueden seguir vendiendo el material. Así es de que aquí la opción sería, uno, entrarle a las versiones digitales, que si no me equivoco están en Comixology, o dos, esperar, porque probablemente en algunos meses, tal vez cuando esto se normalice y IDW ponga en orden la casa, pues ya sabremos sobre una nueva edición de estos tomos, que yo imagino que lo más sensato sería tomar el mismo formato y hacer nuevas impresiones ya bajo IDW. Yo pienso que van a demorarse varios años en IDW en sacar de nuevo estos tomos por la simple razón de que están haciendo la versión a color de Usagi Yojimbo desde el comienzo. Entonces, quieren vender ese cómic, que es el cómic en el que están invirtiendo dinero en estos momentos, y una vez que hayan recuperado parte de ese dinero, yo creo que recién ahí van a empezar a publicar las versiones, volver a publicar las versiones en blanco y negro. O tal vez solamente recopilen las versiones a color. Pero es que lo de a color no es el material clásico, Esteban. Es una serie nueva. Sí, pero además estaban recoloreando las versiones, los cómics originales. Pero no han salido, sí, anunciaron que lo iban a hacer, pero yo no recuerdo haber visto por ahí los tomos. Ok, bueno, yo sé que lo van a hacer, entonces pensé que ya había salido, pero no, pero bueno, el tema es ese, creo yo. Una vez que hayan recuperado esa inversión, podrían empezar a publicarla en blanco y negro. Por lo menos eso haría yo. Ahora, yo no tengo una editorial, no sé ganar dinero, así que no tomen mi opinión como algo que tenga algún grado de relevancia, pero suena razonable. Tampoco había que descartar que si le está yendo bien a la serie regular, decidan que van a sacar los tomos, pero todo solamente en versión a color. Pueden hacer como con Bone, que de Bone actualmente ya no encuentras tomos en blanco y negro. Todas las versiones actuales son a color. Incluso si Las de buscas. Scholastic. ¿Cómo? Las de Scholastic. Sí, que es la versión más reciente, pero incluso ya el material de licencia de otros países es la edición a color y también los cómics digitales ya son las versiones a color. Que ahí habría que recordar que pues Bone partió como una serie independiente que nadie conocía y la razón por la que era en blanco y negro era porque en su momento Jeff Smith no tenía los recursos para hacer un cómic a color y publicarlo él mismo. Esa fue la razón por la que empezó a publicarlo en blanco y negro, pero siempre había dicho que le hubiera gustado verlo a color, entonces en cuanto se dio la oportunidad, pues descontinuó todas las versiones en blanco y negro y es ahora a color como se consigue. Entonces no habría que descartar que pasara algo parecido y que a partir de ahora todas las versiones que te encuentres de Usagi ya vengan a color. Tal vez esa sea la apuesta de IDW, entrar a ese mercado. No lo sé, pero es posible. Usagi Yojimbo es un cómic con el que podrías hacer. Sí, aparte, si les das una bonita presentación y lo metes en librerías, pues seguramente encontrarás un mercado. Y a mí tampoco me extrañaría que se esperen un poquito y lo pongan así cuando se venga la serie de televisión animada, que por cierto creo que nunca comentamos que iba a haber, y aprovechar ahí como parte de que se venga la campaña mediática de esto está basado en los cómics de Stan Sakai. ¡Ay! ¿Sabían que tenemos ediciones nuevas de los cómics de Stan Sakai? Aquí tienen 10 tomos para que se los lleven a sus grandes. Sí. O no tanto. Sí, para que se vean a sus niños, para que vean cómo este tierno conejito asesina a jabalís y rinocerontes a diestra y siniestra. Y los parte por la mitad. Y serpientes, Beto, no te olvides de las serpientes. También. Sí, no, pero no hay muchos de los villanos son zorros. Así de Sí. que eso. Además, ahí va a ser extraño porque la serie animada en realidad no es una adaptación de Usagi. Creo que es algo que a mucha gente no le ha quedado claro. Es un derivado de Usagi. De hecho, el protagonista de la serie animada va a ser un descendiente de Miyamoto Usagi. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de Me cómics? parece muy bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí varias cosas, pero creo que si queremos terminar este episodio en 1 hora y media, no las voy a poder comentar todas. Hay un cómic en particular que encontré muy bueno y no entiendo por qué no lo había leído. Okay, ¿cuál Pero no es? quiero partir con ese. Okay. No quiero partir con ese. Quiero terminar con ese. Voy a partir con Solo. No sé si vale la pena aclarar qué cosa es Solo, Beto. Y claro que sí, es una película dirigida por Ron Howard y protagonizada por Hayden Eyringen, que nos demostró que los fans de Star Wars no están contentos con nada. No querían protagonistas No, mujeres, les... otro solo, Beto. Otro solo. Oh, ok, entonces sí, mejor aclara de qué estás hablando. Ok. Solo es un proyecto presentado o capitaneado por Mark Chiarello, que publicó DC Comics en la década ya. ¿En qué década estamos, Beto? ¿En la del 20? ¿La de los 10? En la de los 10. En la década anterior a nuestra. Y era una serie de antologías dedicadas a un artista en particular. Que de las cuales se publicaron un total de 12 números. En esta serie participaron artistas como Jeff Loeb, o sea, perdón, Tim Sale. Jeff Loeb colaboró con Tim Sale, pero es de Tim Sale el número. Paul Pop, Mike Allred, Darwin Cook, varios de los artistas más importantes de la editorial o del medio también, porque no podríamos decir que Allred era un artista de DC en la época, a pesar de que ha trabajado en DC, pero creo que es más un artista independiente. Bueno, me estoy desviando del tema. Entonces, publicaron estos tomos, creo que en un formato, creo que eran trimestrales, aparecían cada 3 meses, 4 meses, y finalmente lo recopilaron en un tomo tapa dura, que es el que tengo yo, que me lo compré hace una chorrera de años y lo leí. Pero decidí leerlo de nuevo porque estuve ordenando, me lo encontré y me dieron ganas de leerlo. Y hasta el momento llevo solamente el primer tomo, o sea, la primera revista, porque esto lo hice ayer. Y la primera es la de Tim Sale, que como saben es un artista que, bueno, nos gusta bastante. Es famoso principalmente por sus cómics de Batman en DC junto a Jeff Loeb y por sus cómics de los principales personajes de Marvel, también junto a Jeff Loeb. Tiene la mala costumbre de trabajar con Jeff Loeb, Beto. Es que se descubrió que Jeff Loeb podía escribir rápidamente y así él no tenía que gastarse las yemas de los dedos. Como un artista tiene que cuidarse las manos y necesitaba alguien que le tomara dictado. Es la razón por la que eligió a Jeff Loeb, alguien que era alguien prescindible. No, no era una gran pérdida si se maltrataba las manos escribiendo sus guiones. Pero yo pienso que Jeff Loeb ni siquiera hace eso. Yo creo que Jeff Loeb escucha a Tim Sale y después le dicta el cómic a su secretaria o secretario. No Puede quiero ser ser. sexista, Beto. Tú no, pero si él sí lo es, que te sorprendería que... En fin, el tema es que esta primera antología es probablemente uno de los números no tan buenos de la serie, de la antología. Tampoco es malo, en cualquier caso, ninguno de los especiales lo es. Y se luce exclusivamente por el dibujo. Creo que lamentablemente falla a la hora de crear alguna historia relativamente memorable. El problema con el formato de antología, sobre todo si quieres trabajar con varios personajes, es que teniendo un número limitado de páginas, que creo que son 48, las posibilidades de hacer 10 historias buenas con 10 personajes distintos son pocas. Y acá la historia más larga es una visualmente muy buena, pero a nivel de historia bastante mediocre, que es un encuentro entre Gatúbela y Batman, que tiene es una cita, algo así, donde Catwoman está esperando que aparezca Batman para salir a pelear por los cielos de Gotham, en algo que termina siendo más como una especie de pelea romántica o cita violenta, donde Batman sufre a manos de Catwoman. Y la verdad es que lo mejor que tiene ese especial son los splash page que hace Tim Sale. Los momentos y la enorme capacidad que tiene para crear esta coreografía de esta batalla por los cielos de Gotham entre estos dos personajes. Más allá de eso, absolutamente olvidable. La historia que más me gustó es una historia de un personaje X que es un asesino, que es un asesino para la mafia y que describe su vida triste y miserable, gris y solitaria, como asesino, donde no puede confiar en nadie, no se puede acercar a la gente y ha tenido que anular a tal punto su emocionalidad para poder prosperar en el negocio que eligió, que se siente completamente apartado de la sociedad. Entonces, una noche, tiene un encuentro con un personaje de su pasado, y en esta historia vemos, por un lado, el arte de Tim Sale en todo su esplendor, su capacidad de trabajar con tinta y tinta aguada, aprovechar la posibilidad de usar el color para destacar una imagen en particular. Y eso es una historia corta donde destaca el tono melancólico y trágico, fatalista de la historia, que creo que es lo que más me gustó. Pero si la encuentran por ahí, vale absolutamente la pena que se compren este tomo. No sé si lo recuerdas, Beto. Sí, de ¿De qué hecho, estoy hablando? Obvio que lo recuerdas. yo también tengo el tomo que mencionas que recoge toda la serie, porque por ahí recuerdo que se me pasó uno o dos de los sueltos, y luego dije, si de todos modos lo iba a comprar en tomo, ¿para qué me pongo a cazarlo? Ya no lo hice, pero sí, como mencionas, no es que sea malo el número de Team Sale, pero es que de repente cuando lo comparas con algunos de los otros, pues sí, como que se queda corto, ¿no? Creo que sobre todo porque las historias. Pese a que la idea era justamente que eran historias cortas para lucir el arte, creo que sí, de repente son demasiado sencillas. Si colaborara con un escritor más capaz, a lo mejor no hubiera tenido ese problema. Pero el arte es muy bonito y era lo rescatable, ¿no? Sobre todo, creo que todo lo que tienen en común estas pequeñas historias es el crear atmósferas, que es algo que se le da muy bien a Tim Sale. Sí, definitivamente. Bueno, como dije, son varios los artistas que participan acá: Mike Allred, Paul Pop, Darwin Cook, Damien Scott. Así que hay muchísimo arte muy bueno para admirar. Sí, qué parte curioso que a la hora de que armaron el tomo no haya sido en el orden en el que fueron publicados, ¿no? Porque el de Team Sale era el número 4 de la serie. Mira, Tim Sale, Richard Corben, Paul Pop, Howard Chaykin, Darwin Cook, Jordi Barnett, Michael Allred, Teddy Christiansen, Scott Hampton, Damien Scott, Sergio Aragonés y Brendan McCarthy. De aquí, creo que probablemente el nombre que más llama la atención, porque en esa época y aún hoy tiene una cantidad de producción bastante limitada, es el de Damien Scott. Pero sí, es un artista interesante. Ok, Beto, ¿qué leíste tú esta semana? Yo sí me fue algo. Esta semana sí finalmente me llegó mi copia de Pulp, la nueva novela gráfica de Edgar Baker y Sean Phillips, que mencionábamos hace un rato, que fue de donde contó la anécdota de Baker, que la idea surgió de una anécdota en la que casi pierde la vida. Y pues justamente la novela gráfica en cuestión, algo que en teoría iba a salir también a la venta hace algunos meses y se tuvo que retrasar a causa de la pandemia. Se el programa salió a la venta para tiendas de cómic los últimos días del mes de julio, y a partir de esta semana que concluye este domingo que estamos grabando, ya estuvo disponible a través de Amazon y algunos otros outlets digitales. Y es una novela gráfica completamente autocontenida, es una historia independiente. No hay que conocer nada previo ni nada después de esto. Y el título, Pulp, hace referencia a que su protagonista, Max Winter, es un escritor de historias para revistas Pulp. Más concretamente, él escribe westerns. La historia está narrada en primera persona. Empieza intercalando por ahí detallitos de historias del oeste, como las que él escribe. Que siguen a un pistolero, un asaltante que se hace llamar de Red River Kid, que tiene un amigo forajido y andan evadiendo la justicia. Entonces abre con algunas páginas de esta historia en las que, después de tener un duelo junto con su compañero que había sido herido, se encaminan hacia la frontera porque saben que son perseguidos por agentes de la ley y necesitan evadirlos y creen que lo mejor es ir a México y tratar de hacer algo más. Su editor le recibe la historia, se queja un poquito del final, que le dice que parece ser que quiere hacer cosas trasciendes con los personajes y que eso no es lo que los lectores quieren. El lector de una revista de pulp que se llama Six Gun Western, es el título de esta revista, pues lo que ellos quieren es escenas de tiroteos. Entonces no quieren pensar en un pistolero que se va a retirar a tener una granja o una hacienda en México. Ellos quieren que siga teniendo duelos, enfrentándose a otros forajidos y a la justicia en medio de escenas de acción, porque pues eso es lo que vende. Le dice que pues hay que hacerle nuevos ajustes al final, y para terminar de rematar la herida, le informa que debido a que ha bajado su circulación, le va a bajar la cantidad de pago que se le da, que aquí probablemente muchos no lo sepan, pero en el caso de muchas revistas editoriales, el pago para un escritor era por palabra. Entonces se hacía un conteo de palabras de la longitud de una historia para ver cuánto le pagaban. En este caso le dice que va a tener que reducirle a 2 centavos de dólar por palabra, y por lo tanto le va a pagar menos de lo que acostumbraba. El escritor no está muy feliz con esto, pero pues no tiene mucha forma de quejarse. Ya después de esto pues sale a la calle, se encamina hacia su casa, va pensando en lo mal que está la situación, en que las cosas no deben de ser así. Se dirigiese en metro, que por cierto la historia no lo comenté, es un escritor de pulp en los años 30, concretamente la historia empieza en 1939, que era parte ya la época en la que los pulps empezaban a caer en decadencia. La aparición de los cómics como un medio de entretenimiento barato pues les representó una competencia muy fuerte que eventualmente llevó a que desaparecieran, aunque se siguieron publicando todavía hasta los años 50. El caso es que Max pues se dirige hacia su casa, llega al metro, tiene ahí un encuentro con un par de bullies que están molestando a un judío en el tren. Los enfrenta para que lo dejen en paz, y pues lo que se lleva es no solo una golpiza, sino que mientras lo están golpeando le da un ataque cardíaco, y nadie más en el andén de la estación de trenes hace nada por intervenir, asistirlo a él o al judío. Y el problema es que aparte de la golpiza que se lleva y sufrir el paro cardíaco, pues estas personas le roban el dinero que le acaban de pagar, lo que lo deja en una situación complicada. El médico le explica pues que fue un infarto, que tiene que tomarse algunas pastillas, tener cuidado de no agitarse, llevar una vida más tranquila y demás. Pero pues a la verdad que él está muy preocupado porque pues está consciente de que a su edad no será fácil sostenerse, que el haber perdido el dinero de esa historia pues lo pone en un aprieto económico. Su esposa, que es una mujer de origen mexicano, y le dice que no se preocupe, que ya se las irán arreglando para sobrevivir, pero a él sobre todo le mortifica la idea de que viven al día, y ahora que tuvo este roce con la muerte al tener el ataque cardíaco, pues le preocupa que si él falta no le va a dejar nada. Empieza a pensar en alternativas, regresa con su editor para ver si le permite escribir historias para algunas otras revistas o si le puede dar algún anticipo, y es informado que no, que eso no es posible, porque además no hay necesidad de que adelante historias, porque debido a los ajustes que está haciendo la compañía, contrataron un interno. Entonces tiene ahí al sobrino del editor trabajando en un escritorio en las oficinas de la compañía, donde está escribiendo historias con los personajes que publican normalmente, y ya tiene 3 historias del Red River Kid listas para su publicación en caso de que haya algún retraso o no puedan usar las que lleve Max. Entonces al descubrir que se ha convertido en desechable, pues se empieza a sentir un poco más desesperado, y después de ir al cine con su mujer, se le ocurre una idea mientras ve que están sacando el dinero de la taquilla, y ahí en un flashback te enteras que todo lo que él escribe sobre este forajido está basado en experiencias propias, porque en su juventud, a finales del siglo XIX, después de que su casa fue quemada por unos hacendados que querían hacerse con sus tierras, se convirtió en un forajido y asaltabancos, y casi todo lo que escribe está hasta cierto punto basado en sus propias experiencias. Esa es la idea básica detrás de esta historia, porque la idea que se le ocurre es que va a asaltar a los que recogen el dinero de varios negocios en la ciudad para hacerse con dinero, porque pues su sueño es poder comprarle una casa en un barrio más bonito de la ciudad a su mujer, y dejarla con los medios para vivir holgadamente una vez que él ya no esté. Y Después aquí se encuentra con una persona que resulta que era uno de los agentes de la ley que en su momento lo persiguió décadas atrás, quien le propone que en lugar de lo que quiere hacer lo ayude a ejecutar un plan en contra de nazis. Así que pues la historia involucra ya aquí varios aspectos de material, de la clase de cosas en las que Brubaker se le dan muy bien. Ya involucró western, criminales, nazis. Y todo esto va construyendo esta historia de este veterano escritor con un pasado igual de interesante que el de los personajes que escribe y la posibilidad de dar un último golpe. La novela gráfica, pues sí, cuenta, como ya mencioné, con arte de Sean Phillips, que desde hace un par de años hace equipo en la parte gráfica con su hijo, Jacob Phillips, quien es el colorista a cargo de sentar el tono. Es alguien que. Como diría Matt Wagner respecto a su propio hijo, que también es su colorista de cabecera, bueno, ahora sí que tiene un colorista que moldeó en casa justo a sus necesidades. Entonces es el complemento perfecto porque utiliza justamente la clase de paletas a las que estamos acostumbrados, esos tonos sombríos, de repente muchos y naranjas y violetas para crear la atmósfera de recrear la ciudad de Nueva York y hace 80 años y hacerlo de una forma que sea atractiva a la vista. La narrativa, pues ya sabemos que es uno de los grandes fuertes de D. Phillips, y pues creo que podemos sumar Pulp a la larga lista de colaboraciones entre Brubaker y Phillips, que tiene un nivel de calidad altísimo. Y si les gustan las historias de crimen, los personajes bien escritos, las historias y que juegan con material de época y que están sobre todo bien realizadas de principio a fin, pues esta es una buena oportunidad. Si nunca le han entrado a su trabajo, es una obra completamente autocontenida, no tiene un final abierto, no habrá secuelas, no requieren leer nada más para entrarle. Es una historia redondita, muy muy bien contada y vale mucho la pena. Pulp de El Brubaker y Sean Phillips. Ok, Beto, suena muy bien. Sí, ya sabemos que es garantía de calidad esta dupla de autores, ¿no? Sí, es como que Ed Brubaker se hubiese sentado un día y hubiese dicho, ¿te das cuenta que si Billy the Kid no hubiese sido asesinado por Pat, ¿cuánto era? Garrett. Gracias, Pat Garrett, y si hubiese seguido su vida, podría haber, no sé, haber peleado la Primera Guerra Mundial, haberse retirado y dedicarse a escribir pulps. ¡Oh! ¡Qué buena idea! Básicamente piensas, lo plantea en el pedacito de la historia que pone, que el sueño de su pistolero es tal vez establecerse en México, sentar cabeza y buscar una vida más tranquila. Y llegar a viejo, que es algo que muy pocos pistoleros hacen. Y esa línea es la que te sienta la historia, porque es lo que él hizo, buscarse una vida tranquila, lejos de la violencia, y es justamente la línea a la que se opone su editor. No, no, esto de que llegar a viejo como pocos pistoleros, no, esto, ¿quién va a querer leer eso? Pero pues sí, ¿A quién le interesa eso? es que creo que es de esas cosas que dicen, ¿de dónde salen las historias? Pues es de dónde sale, ¿no? De jugar con esta idea. Y si esto hubiera sido así, y lo piensas, si en tu juventud llevas una vida llena de aventuras y de algún modo sobrevives a ella y llegas a una edad en la que ya no puedes hacer la misma clase de cosas, ¿qué harías? Escribir tus memorias. Bueno, técnicamente Brubaker es un delincuente retirado Sí, que se dedicó a escribir. fue un delincuente juvenil y sus primeras obras fueron autobiográficas. Aquí menciona que un incidente que tuvo fue lo que dio pie a la historia, pero pues es algo bastante, bastante común, ¿no? El mismo Rick Remender ha contado cosas similares, ¿no? Que mucho de lo que puso, sobre todo en los primeros números de Deadly Class, también está basado en sus experiencias de juventud. Y llevas una vida alocada a la que sobrevives, pues lo mejor que puedes hacer una vez que sales de ahí, pues es emplear esas experiencias de alguna forma. Y no es extraño, ¿no? Hay muchos casos de escritores que partieron de ahí. Vamos, ahí está el ejemplo también de Ian Fleming, que era espía. No era la clase de espía que es el James Bond, sobre todo el de las películas. Este espía de la atmósfera era una labor muy, muy distinta. Tampoco creo que haya sido la clase de asesino al servicio del gobierno que era James Bond, pero pues usó las experiencias de cosas que vio en su labor como espía para plasmarlas en sus historias. Entonces es algo bastante común y es algo a lo que Brubaker le aprendió bastante a la forma de contar historias interesantes a partir de sucesos que le hayan ocurrido a él, que haya presenciado, o extrapolar a partir de algunas experiencias. Mira, cóbrenmelo la próxima semana porque no lo voy a alcanzar a comentar esta semana. Pero leí Triage de Philip Zevick y leí Lady Killer, una parte por lo menos, no toda la serie, de Noel Jones. Y los dos valen la pena comentarlos, pero el cómic del que quiero hablar ahora es Ether o Ether, un cómic publicado por Dark Horse, escrito por Matt King, con dibujos de David Rubin. Beto, ¿tú has leído Ether? Sí, muy bueno. ¿Y por qué no lo has comentado? No lo sé. Es una buena pregunta. Hay muchas cosas que no he comentado nada de David Rubín de su producción española. Empecemos por ahí. Ya debe de haber comentado Beowulf, por ejemplo. Bueno, no Beowulf es Hero, se llama su cómic héroe. Allá fue publicado también en Estados Unidos hace un par de años. Pero sí, David Rubín es un artista que yo lo descubrí justamente a partir de su adaptación de Beowulf. Después Hero básicamente es un análisis del ciclo del héroe en una historia épica que vale mucho la pena ambos. Y a partir de ahí dio el salto a los Estados Unidos, donde pues pronto hizo amigas ahí con Matt King y empezaron a trabajar en Éter, que ya es una serie de miniseries. Creo que ya llevan tres o cuatro miniseries, ¿no? Si no me equivoco, leí las dos primeras. Tres. Tres. Ok, me falta una. Lleva tres. La última es la de Violet Bell. Esa es la que me leí. Y la segunda es la de los Copper Golems. Y la primera es la que leí Sí, yo. la primera que no lleva subtítulo y de Copa González que he leído. Muy, muy buenos. Qué bueno es David Rubín. Sí, qué bueno es David Rubin, Beto. La verdad es que me encantó este cómic. Me gustó muchísimo. Creo que cada cierto tiempo, cada, no sé, cada cinco episodios del podcast. Me voy alternando. Cada cinco episodios encuentro un cómic que me encanta y cada cinco episodios encuentro un cómic que detesto. Algo así, creo yo que es más o menos la cadencia acá. Pero bueno, tratemos de hacer una explicación, un resumen argumental. Ether es una historia de un científico que se llama, creo que se pronuncia Bundayas, no estoy seguro. Creo que el juego de palabras es con buenos días, pero creo que se pronuncia Bundayas porque me recordó Sifo-Dyas, que era este Jedi que crea los clones en Star Wars, en las precuelas. No sé. El punto es que es un científico que en sus investigaciones realizaba una labor un tanto una mezcla de filosofía con ciencia. El concepto de que todo es ciencia y todo puede ser conocido por la ciencia. Y el hecho de que no lo puedas explicar no significa que la ciencia no lo pueda explicar, sino que todavía a ti te falta el marco de referencia que te permita entenderlo o explicarlo. A partir de esto y de lo que escribe, es contactado por unos científicos que están tratando de contactar o descubren un portal que conduce a otra dimensión. Pero no saben cómo entrar a ella, no saben bien de qué manera explorarlo, y están limitados en su capacidad de conocerlo. Y él es contactado por esta agencia, ¿no? No está bien detallado en este primer episodio exactamente qué es, o en este primer volumen. Y al mismo tiempo, un poquito antes, conoce a la persona que se va a transformar en su pareja, que es Hazel. Y a medida que va avanzando el cómic, nos van contando un poco los antecedentes de esta relación y de qué forma llegó Bundayas a Éter. Pero la historia dentro de esta dimensión parte con un homicidio. Boon ha estado ingresando a esta dimensión diariamente por lo que se entiende son décadas, por lo menos, y se ha transformado en un personaje más dentro de este lugar, que está habitado por criaturas fantásticas donde él es el único ser humano que interactúa regularmente con ellos. Y un personaje mitológico dentro de esta serie es una especie de sheriff, como superhéroe, digamos el campeón de esta dimensión, que es una mujer que se llama Blaze. Y el alcalde lo llama con urgencia porque esta persona, este ser, esta mujer, fue asesinada de una manera que es imposible para ellos de descifrar. Y esto, de acuerdo a la perspectiva de Boon, se debe a que al tratarse de un lugar donde las cosas pasan de una manera distinta y que los habitantes generalmente asocian con la magia, tienen un tipo de pensamiento un tanto místico, sí, un pensamiento místico que les impide utilizar la lógica para descubrir misterios, para resolver misterios. Y él, como tiene un pensamiento científico, lógico, un tanto extremo, no deja que nada lo distraiga de de la posibilidad de entender los misterios desde una perspectiva científica. Entonces él se embarca junto a otro personaje, a un personaje fantástico que es el guardián de este reino, que es una especie de... Es como Pan, Beto, ¿cómo se llaman? ¿Qué? ¿Cuál qué? Un fa un, Un fauno. fauno, es un fauno. Es un fauno morado que es el guardián de este reino y que funciona como su sidekick, un sidekick que es bastante más fuerte que él. Y tratan de investigar quién es el responsable de esto. Ahora, quién es el responsable es algo que prácticamente saben desde el comienzo de esta historia, porque es como esto, es como cuando pasaba algo no sé, en un capítulo de He-Man, que siempre Skeletor era el responsable. O siempre era, no sé, el rey de las nieves. Depende de la caricatura, siempre hay un villano, villanesco, malvado, que casi siempre es el responsable porque es como el único motor de la maldad en este lugar. No sé si será el caso, pero así lo presentan un poco en esta historia. Entonces el tema es descubrir de qué manera lo hizo, y por qué lo hizo. Y a partir de esta investigación vamos descubriendo la historia de Boone hacia el pasado y también las criaturas fantásticas que pueblan Éter. Éter. Y el arte, Beto, el arte es buenísimo. Me encantó el dibujo de David Rubín, que es súper detallado, súper limpio, muy fluido, con muchísimas, muy animado, con muchísimos detalles. La página hay que verla con bastante atención. Y el color es muy atractivo, que creo que es una de las cosas que hace que el arte realmente explote en la página, se vea muy atractivo. No se ve. Se ve un poco, me recuerda en términos de color, lo que era el aspecto de los cómics de James Stocco. No sé si estás de acuerdo con eso. Un poco como que tiene esta paleta de colores muy intensos, que a veces son chillantes, pero a veces son sombríos, no sé, no logran unos contrastes ahí bastante extraños, pero muy efectivos, ¿no? Es el complemento perfecto. Mencionabas lo del detalle, le pone mucha atención al detalle, pero no es extremadamente realista, ¿no? Sobre todo sus rostros, de repente tiene esta No. galleza medio caricaturesca y que le dan un toque bastante peculiar a su trabajo. Sí, sí se nota ahí una mezcla de influencias de artistas europeos en todo su trabajo, pero obvio, pues como mencionamos, es un artista español. Pero creo que uno de los aspectos que más me gustó de la serie es que tiene un sutil manejo del humor que de repente raya un poquito en la sátira, ¿no? Y yo alguna vez comentando Sí. este cómic con un amigo. Un poco absurdo realmente. Sí, comentando un poco este cómic con un amigo que me decía que no entendía muy bien cuál era la idea detrás de la historia. Yo le decía, es que hasta cierto punto estás haciendo una historia de explorar este mundo mágico, pero es también de repente jugando un poquito con muchos de los clichés de la fantasía, ¿no? Yo le decía, imagínate que agarras a Spock de Viaje a las Estrellas y lo sueltas en el mundo de una caricatura de Tex Avery, donde las cosas aparentemente no tienen sentido, no hay nada que tenga lógica, y tienes a alguien que tiene esta mentalidad muy cuadrada y analítica de cómo debe funcionar la ciencia y cómo es que hay cosas que no tienen sentido y está tratando de buscar una explicación lógica. Y lo interesante del caso es lo que hacen de Kindy y Rubin, es que logran que la historia tenga sentido sin llegar al extremo de ser una sátira abierta. Porque la historia la puede seguir, que es lo que está explorando, al mismo tiempo que se divierten un poquito con estas situaciones tan sin sentido que hay en este mundo mágico. Sí, hay un al final del volumen 1 hay unos comentarios de Matt King respecto de cómo se le ocurrió hacer las series. Básicamente fue idea de él y en un principio él la iba a dibujar y luego descubrió que existía la posibilidad de que la dibujara David Rubin y una vez que eso se transformó en una realidad decidió colaborar con David Rubin. Entonces, hay algunos de los diseños que corresponden a reinterpretaciones de los personajes hechas por David Rubin. Y otras que son absolutamente creaciones de David Rubin, la mayoría. Matt King señala que una vez que supo que David Rubin iba a ser el dibujante, dejó de hacer sketch, porque no quería contaminar la creatividad de David Rubin. Y él expresa desinterés un poco por las historias de fantasía y magia, justamente porque la magia te permite, según su forma de ver, engañar un poco al lector y presentarle situaciones de una manera un tanto arbitraria, tener la capacidad de resolver problemas con saltos absolutamente injustificados en términos lógicos. Y que a partir de ese cuestionamiento del género, le pareció que sería interesante la idea de tener un protagonista que tiene un pensamiento científico involucrado en un mundo fantástico. Y de ahí nació la idea de hacer Éter. Sí, por ahí yo. Así que, por lo menos Yo recuerdo que Gonzalo me dijo: es que es mucho más fácil escribir fantasía que ciencia ficción, porque al escribir ciencia ficción tienes que plantar reglas y explicar cómo funciona la ciencia en tu mundo y hacer que todo lo que haces tenga sentido dentro de ese esquema. En la fantasía, tú tienes tus reglas y si involucras magia, todo vale. Las reglas dejan de ser tal. Entonces, sí, es algo que tiende a darse esta discusión sobre qué tanto puedes hacer trampa en un mundo fantástico, y eso es parte de lo que quiso hacer King de aquí, ¿no? Contraponer las dos ideas, como tienes un mundo aparentemente sin reglas y alguien que está acostumbrado a buscar la explicación lógica y racional. Claro, y pasa mucho en las historias de fantasía que todo es oscuro, todo es bueno, qué sé yo, hasta que aparece un personaje que es distinto y que es el elegido o la elegida y que tiene que nada le resulta hasta que cree en sí mismo, algo así. Creo que lo podríamos ridiculizar un poco de esa forma, la estructura de algunas de estas historias. Entonces, entiendo justamente para dónde va la crítica de Matt King. Porque no puedes, en ciencia ficción no puedes hacer eso, porque si haces eso, te tiran el libro por la cabeza. No es lo que quiere tu lector. Esa es la razón por la que no puedes Pero en decir fantasía. que Star Wars es ciencia ficción, porque tienes un elegido y lo has tenido Sí. varias veces. Es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Yo ya me cansé de discutirle a la gente que Star Wars no es ciencia ficción, pero Pero bueno. tiene naves espaciales, pistolas de rayos, ¿cómo que no es ciencia ficción? Sí, he escuchado exactamente lo mismo. Sí, es que eso se resume en su argumento. Y así como que no has leído mucha ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Así que eso, Beto, la verdad es que me encantó este Es muy cómic. bueno. Y no sé si irán a sacar versiones en tapa dura más bonitas. Es de Dark Horse, ¿no? Sí, yo sospecho que sí, pero no sé. Sí, lo lógico sería que dejen que se junte. Ya hay tres. Y pues ya podrían sacar un library con las tres historias. Yo lo haría, Sí. a menos que haya la intención de hacer más y quieran esperar a ver cuál sería la forma correcta de coleccionar. Que por lo pronto ya vimos que están colaborando otra vez, ¿no? El proyecto este que lanzaron en Kickstarter de Cosmic Detective, ellos dos junto con Jeff Lemire. Así Ya me es lo de, compré. si me dijiste. Y lo puse en Twitter para que todo el mundo supiera. Mira, en Amazon está disponible en hardcover y en paperback. Ok. Yo iría por el hardcover y ojalá fuese uno bien grande, pero no. Sí, no, es que siendo cinco números, pues no, tampoco vale la pena que lo crezcas mucho. Entonces sí, habría que esperar a ver si eventualmente deciden ponerlo todo junto en uno o dos tomos library y a meterle extras, que creo que agregarle por ahí bocetos, material detrás del trabajo de creación de este mundo sería interesante, desde las notas de Quinta hasta los diseños de Rubín. Sería un tomo que valdría mucho la pena. Sí. Así que eso, absolutamente recomendado, Beto, uno de los mejores cómics que he leído en agosto de 2020, pero diría que en todo el año 2020 también. Ok, Al pues. lado de varios que ha habido buenos cómics. Sí, yo recuerdo que cuando salió la primera miniserie no le hice mucho caso. Ya conocí a David Rubin, pero por alguna razón no lo leí. Y cuando salió la segunda miniserie, dije, ah, cierto, tenía que leer ese. Fue cuando le entré y ya después supe que había más, pero no he leído el resto. Mira, creo que junto a Royal City y no pueden parecerse menos a estos cómics, son los dos mejores que he leído este año que recuerdo en estos momentos. Que son diametralmente opuestos, tanto en tono como en ejecución. Sí. Y los dos son muy buenos, a su Pero manera. la. Sí, pero la dupla. Que no es dupla realmente, pero son amigos. Pero Matt King y Jeff Lemire. Como que Algo no. tiene el agua en Canadá. Sí, no sé. Pero hacen muy buenos trabajos. Ok, Beto, creo que no sé si te gustaría comentar algún otro cómic, pero No, yo creo creo por lo que. menos por mi parte estaría terminando con Creo esto. que le cerramos ahí porque la idea era que el episodio fuera un poco más corto y si no, pues no va a haber servido de mucho. Y les recordamos que en esta ocasión casi no hubo preguntas de la audiencia porque no las mandaron. Ahí sí que quisimos ver qué tantas llegaban si no hacíamos un llamado en redes y ya vimos que no. Si no hacemos un llamado, no sé si creen que no vamos a grabar o que no va a haber nada y no mandan. Así es de que pues recordarles que en el momento que se les ocurra una duda, si están caminando por la calle pensando en la inmortalidad del cangrejo y se preguntan si ha habido algún cómico o historia sobre cangrejos inmortales, pueden preguntarnos, nada más en ese momento escriban un tweet y pongan el hashtag Comicverso Responde y en nuestra siguiente grabación, sin importar la fecha en la que hayan hecho su pregunta, la atenderemos. Así es de que cuando les surja alguna duda, si están leyendo un cómic y quieren saber por qué pasó algo o no entendieron algo, aquí estamos. Si no resolvemos su duda, seguramente haremos lo posible por hacerla más grande o confundirlos aún más. Y cualquiera de las dos cosas debe resultar al menos entretenido. Sí. Beto, creo que exageré demasiado. Esta tendencia mía hacia la hipérbole me hace olvidar cosas. Por ejemplo, que este año también leí Gideon Falls y The Green Lantern, que no son tan buenos como Iter, pero son bastante buenos. Sí. O sea, hay muchos buenos cómics allá afuera. Que, por ejemplo, yo me estaba acordando las ondas aquí, vimos que qué cosas podríamos sumar de la última década hacia la lista de grandes cómics. ¿Sabes cuál se me fue? Y es uno de los que me encantan. ¿Cuál? The Wicked and the Divine. Cierto. Ah, leí Once and Future también este año. Sí, qué bien va, ¿eh? 8 números apenas, pero qué bien ha partido. Sí. Excelentes cómics. Revisen nuestras recomendaciones, sobre todo cuando no son de Brian Michael Bendis. Especialmente cuando se debe a Michael Bendis. Que ahí creo que es importante, ¿no? A veces, sobre todo cuando sienten que Marvel y DC le están dando más de lo mismo, volteen a ver qué hay alrededor. Hay muchos cómics ahí afuera que no tienen hombres en mallas y valen mucho la pena. Y aún en los de hombres en mallas hay cosas muy buenas. Jimmy Olsen está rodeado de hombres en mallas y hace referencias a hombres en mallas, pero qué buen cómic es. 12 números, una historia redondita y con un final que aparte tiene repercusión en las series regulares de Superman. Además, estaría bueno ya, ahora que ya terminó, comentarlo otra vez, pero ya será la próxima semana o dentro de dos, tal vez. La próxima semana puede ser, sí. Y lo podemos, okay. Sobre todo ahora que ya comentaste Lois Lane, para que sea el complemento, las dos maxiseries, por así decirlo. Sí, ya lo comenté, pero no completo, así que ahora podemos hacer el cierre de la serie. Sí, puede ser. Muy bien, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. En Instagram nos pueden seguir como comicverso-podcast. Y eventualmente voy a retomar las publicaciones en YouTube, en nuestro canal de Comicverso. Pero va a ser básicamente lo mismo, solo que en formato de video. Y sin nosotros, solamente con una imagen estática. Sí, para aprovechar lo mínimo posible el formato de video. Vamos, no se trata de formato de video, sino nada más de ponerlo en otra plataforma. Ya sabemos que muchos de ustedes usan YouTube como si fuera radio, entonces que sea una opción más. Sí, malgastándome. Así que eso, Beto, no sé si te gustaría agregar algo. No, nada, lo de siempre, los agradecimientos a quienes nos acompañan semana a semana, cuando sea que nos escuchan o se ponen el día, y recordarles que aún si no nos pueden apoyar en Patreon, nos ayuda mucho que hagan recomendaciones o le sugieran a algunos de sus amigos o vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, con interés en el mundo del cómic. Si les gusta lo que hacemos y creen que le pueden decir más, nos ayuda mucho que nos ayuden a difundir la existencia del cómic. Recuerden nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde ponemos a su disposición con 24 horas de antelación cada nuevo episodio del podcast y publicamos un especial al mes. Y a veces alguna que otra cosa adicional. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, usar sus mascarillas, guardar distancia social y cuídense mucho. Hasta la próxima.